la mitad de la gente. Sí. Probablemente al baño. Sí. Claro, porque imagínese. ¿Cómo tardan? Es un intervalo, pero es un intervalo corto. Sí, es para no escuchar. Así que vamos a esperar un momento. Bueno. Che, no vuelve nadie. No, Me parece que se fueron a la casa nomás. No, es por los. Es que hay gente que no puede ir a un baño que no sea el de la casa. Ah, ¿vio? Y por ahí viven lejos. Bueno, che, sigamos. ¿Seguimos igual? Sí, seguimos. Sí, total, mirá. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para sobrevivir en un naufragio. Al fin, algo que es claro, útil. ¿Quién no naufraga en estos días? Va de vacaciones, sí. A Italia, por ejemplo, en el Conte Biancamano. Y por ahí, uno está lo más tranquilo en el camarote y de golpe se escucha la voz del capitán. ¡Sálvese quien pueda! Y bueno, entonces, uno si ya está prevenido con estos consejos, sí. Podrá sobrevivir. Primero, lleve siempre algunos adminículos que le serán muy útiles. Ajá. Por ejemplo, primero, una linterna. Claro. Una linterna, sí. Para hacer en medio de la noche en el océano señales. Señales en alfabeto Morse. Claro. En alfabeto Monroe. No, pero en alfabeto Braille. Y claro. Ahora, la linterna en el agua tiene que tener la precaución de claro, que se la cuelga. Si usted está sumergido, se muere. Sí, la linterna le será útil suponiendo que usted ha dado con un bote. Pero claro. Primero le digo los objetos que usted, antes de salir corriendo a los gritos, sí. Pondrá en el bolsillo de su pijama. Cargada la linterna, por favor. Cargada con pilas. Una sí. Linterna. Una cortaplumas. Sí, está bien. Cierto. Para la isla, cuando llega a la isla desierta. Una pistola. También. Una pistola. También. ¿Para qué? Puede ser de señales. De bengala. O común. Claro. Para, digamos, ya cuando se pone fulera la cosa, usted saca el revólver y dice, este bote es mío. Dinero. Dinero no lo va a usar. Ojo que la ambición no tiene límites. Si te cae a una isla o incluso al mismo capitán. Ahí está. Va y le dice, escúcheme, esto no se puede arreglar de alguna manera. No, pero se está hundiendo. Pero, por ejemplo, bueno, pero por ahí dice. Los veteranos y los niños después. Claro, si tú puedes conseguir una ubicación acá. Ahí está. Esa voluntad. Ahora, bueno, ahí sale. Sí. Tranquilo, no hay que perder la calma. No, eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Ahora, una pregunta, doctor. Tenemos sí. Aquí al experto en naufragios, Raúl Titán. Sí, ¿cómo le va? María Doria, ¿cómo le va? Sí. Disculpe que no me seque. ¿Es mejor vestirse antes de salir al naufragio o salir directamente como uno estuviere? Sí. ¿En calzoncillo? También puede estar vestido. Sí, pero usted entiende lo que le estoy... Por favor, mire, faltan pocos minutos. Si usted empieza a preguntar gilada, no terminamos más. La pregunta la hace usted. Dejó desnuda a la señora, déjese. Mire, si hay algo bueno, si es que tiene algo bueno... ¿El naufragio? El naufragio. Todavía no lo sabe. Bueno, que el barco se hunde lentamente. Nosotros ya sabemos cuando es irreversible. Sí. No lo decimos... Claro, pero es irreversible. Claro, no decimos... ¿Pero por qué no dice? ¿Y qué piensa la otra gente? No, porque la gente entra en pánico. Entonces le decimos de a poco. De a poco. Dice, mire, tenemos un problemita. No, no se menciona la palabra problema nunca. No. ¿Y qué dice? No dicen nada directamente. No, señores pasajeros, tengo... Pasen al comedor. Prepárense para tengo morir con la casa llena. De dirigirme... No vamos a servir la cena en el comedor porque se encuentra bajo el agua. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para invitarlos a cubierta. Sí. Por favor, con pocas pertenencias. Algunas que entren en botes salvavidas. Ahí está. Primero las mujeres. Pero usted, ¿qué me aconseja? ¿Vestirme o no vestirme? No, no se viste. Ajá. Si está como está, sí. Viene. Yo le digo, me vestí así para naufragio desde que subí al barco, porque tengo mucho miedo. Así que me puse un vestido de gala, de smoking, y eso sí, un salvavidas. Y las, sí, patas, pero... las patas de rana le quedan hermosas con, sí, el smoking. Pero eso lo puede dejar. El salvavidas déjelo porque no, déjelo, no va a estar cómodo. Justamente ahora que viene el naufragio lo voy a dejar. Estuve pasando vergüenza en todos los bailes que usted hizo. Con la calcita. Bailando tango con un salvavidas. Qué cruel es la gente, ¿no? Porque le apoyaban las copas en el salvavidas, sí, señor. Sí, no solo eso, mire. Eso no fue lo único que me apoyaron. Casi estaba diciendo naufragar el hombre, mire. De todos modos, usted por su condición masculina y adulta... Eso sí, eso sí. No, eso sí nada, señor. Por su condición masculina y adulta va a ser de los últimos en abandonar la nave. Es lo que vos te crees. No, no, señor, es así. ¿Te parece? Sí. Todo es negociable. Y... Bueno, pero no se olvide, capitán, sí, que la mujer en los últimos años... Sí. Ha hecho muchos progresos sociales. No, no sea cruel. Que van desde el voto hasta la igualdad en los naufragios. Pero no se va a cobrar. Y además los niños tienen derechos también igual que nosotros. Así que todos juntos son acá. No, sí, no, pero por favor. Que Dios elija lo suyo, como dice el capitán. Mire, los botes... Hay responsabilidad en los botes, por eso es importante que hagamos un simulacro de naufragio. No, pero ya no hace falta. ¿Sí? Es importante no confundir, aquí está otra cosa, el verdadero el naufragio verdadero con los simulacros. Con los, sí, afarranchos de la... Claro, porque hay gente que se cree, durante el naufragio verdadero, que se trata de un simulacro más. Claro. No, cuando usted vea... a gente gritar muy demasiado, sí, fuerte. Yo no quería venir, sabía, claro, que veníamos como, como ratas. Maldita. Usted se va a dar cuenta. ¿Sí? Eso es un simulacro. Sí, eso es lo que vos te crees. Cuando no vea a nadie de la tripulación, ese es el verdadero. Cuando la prueba del navío se le parezca al obelisco, sí, fuiste. Bueno, algo más, ¿no es cierto? Bote salvavidas, ¿cómo andamos? Andamos medio flojo de bote salvavidas, ¿no? No, no, no andamos, a menos que esté sobrevendido. Tenemos. Sí. Porque lo peor es que es una compañía optimista. Claro. Bueno, no, el bote es obligatorio, el bote salvavidas es obligatorio, se ve. Por más optimismo que tenga la empresa, señor. Lo mismo, los cojines de los... sí, los cojines de los asientos, sí, los civiles, sí. Se utilizan para, sí, flotar. Sí. Ah, ¿cómo en el puede? Caso de un naufragio, claro, usted flotan. Toma el suyo, sí, y aquí. Y muy bien, veo que el señor... ¿De qué asiento? De este. Del del, sí, salón. Es un colectivo, ¿eh? Del del salón. Y sí, la lancha del tigre. Se viene con el Ecuador cuadrado. Sí, señor, como los que van al Uruguay. Sí, pero este no es los que van al Uruguay. Bueno, no, pero este también. Estamos en el Oceano Pacífico. Me lo tomé porque me dijeron que no se iba a hundir, señor. Bueno. Buenas, sí, tardes, señor. Sí, buenas tardes. Dígame, islas desiertas por acá, digamos, para que... Bueno, para que una pueda ir. Bueno, ¿usted quiere ir de turismo a una isla desierta? No, quiero ir de náufraga. Bueno. Según nuestra carta de navegación, la isla más cercana está a unos 66 kilómetros. ¿66 kilómetros? Sí, no es qué tanto. ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! No es tanto. Pero nadando... Gracias con suerte. Bueno, ahora, señores oyentes, ya, digamos que llegamos a una, sí, isla desierta. Sí, ya no... ¿Cómo se comporta uno en una isla desierta? Si llegamos muchos, bueno, mejor, porque se arma toda una cosa como Lost. Sí, claro, y es para comer. Claro. Ahora, si llegas solo, sí, ahí... por eso hay que llevar una cuchilla. Primero, para abrir las latas de paté. Muy bien, sí, sí, ¿no? Mirá si llegas a una isla, a la isla Fernando Po. Qué desesperación. Con una lata de paté no, sí, te la podés comer porque ¿con qué la abrís? Pero no se llega con la lata de paté. ¿Cómo que no? Flota. La cuchilla es importante para... usted trajo una bebida, por lo menos. Traje, porque el agua... no tome agua de mar. No, ni loca. No, te ni volvés loco. Loca. Y si ya es difícil sobrevivir en la isla Fernando Po... Ni chupo hielo. Cuerdo, loco, chau. Sí, sí, sí, claro. Tampoco tienes que chupar hielo, como el Titanic. No hay hielo, señor, en la isla Fernando Po. Bueno, en la isla Fernando Po no sé, pero si usted, por ejemplo, naufraga en la isla de los estados. Ah, bueno, es líquido, gaseoso, pero, y claro. Esa no es desierta. No, no, ya no está desierta. Ya no está desierta. Pero hay el faro y todo, viejo, ahí. Está el faro, pero... La isla Fernando Po tampoco. No hay, no hay isla desierta. No hay isla desierta, pero suponete sí, que hay. Nos está sí, faltando. Que, hay, la, hay islas desiertas. Hay, hay, ya está, acá dice el señor que hay. Islotes. Sí, lo mismo. Estoy tratando de... No, no, no, estoy de náufrago que me voy a poner ahí. Ay, acá sí. no voy porque es un islote. Sí. Sigo nadando por el océano. Cachalo, no lo cachés porque es un cachalo. Lo mejor... Sí. Es que es lo mejor. ¿Dónde cómo puedo hacer para construir una vivienda? Ahí está. Porque lo primero es la vivienda. Sí. Bueno, es un derecho, capitán. Claro. Usted se sube a una palmera. ¿Sabe trepar a una palmera primero y principal? ¿Es distinto a un árbol? Es más fácil, usted es más fácil. No, igual no sé. Porque lo hace, se abraza, ¿a qué asqueroso, al tronco? Ajá. Y le doy para arriba. Claro. Y se va impulsando, se abraza con las piernas y con los brazos. Ah, qué interesante. Nunca... Esa no la tenía. No. Te caes. Y se va. ¿Qué hago? No me quiero subir a una palmera, quiero construir una vivienda. Pero tiene que buscar las hojas de la palmera. ¿Para qué? Para hacerse el techo. Esa de la casita. No, es una vivienda digna. ¿Cómo lo voy a...? ¿Para eso? El techo, espero que se caigan las hojas. Algunas o son perennes. No, no se cae. De la palmera le queda colgando. Las secas quedan ahí colgando. No, ¿y por qué no la sacudo la palmera? Claro, y la que... espero que venga algún tifón. Claro. Y algunos se caen. Pero además, para poner el techo, alguna... tiene que poner las paredes. Pero discúlpeme, no se lo digo con todo respeto. Claro, si no, ¿cómo voy a poner el techo? No, pero en una enramada. Así ah, que... en la enramada. Yo fui muchas veces a la enramada. No, no, le digo. Sí, sí. Busca las ramas. Y sí. Ramas de otras. Estamos hablando de una isla con vegetación tupida. Sí, sí. Si no, yo tengo nombre. No, está bien. Y si hago un agujero. ¿Dónde te va a hacer un agujero? ¿A dónde? A una cueva. No voy a andar con pretensiones. ¿Qué querés? Sí, pero usted se puede enterrar así. El Hilton. ¿Usted se ¿cómo puede... me voy a enterrar? Viene un barco, le quiero hacer señas y estoy enterrado ahí. Encima que estoy en una isla desierta, que me entierre. Pero usted habló de hacer un agujero. ¿Dónde para vivir, se puede señor? Comer en una isla desierta? Ahí está. Primero. Insectos. Insectos. Gusanos. Insecto. Momento, que estoy comiendo. No me quiera tampoco. Sí, lo va a empachar. Lo va a empachar. Tienes que juntar mucho. Primero sale, sale a la mañana, muy bien. Un insecto, un insecto. Va con un tupper, ¿no? Sí, sí. Se mete todo adentro. Insecto, insecto, sí. Insecto. Segundo. ¿Trajo lupa? No. Ah, ¿para qué la quería? Para prender fuego. Con una lupa prende fuego. Y con el sol. Entonces, antes del coso, del naufragio. Sí. Junto con la linterna, una lupa. Una lupa. La lupa. Puede sacarle el vidrio a la linterna y. Sí, porque el insecto crudo. Sí. Yo no lo paso. No. Entonces, bueno, insecto, gúsanos. Sí, los gúsanos. El pescado no. Todavía ¿por no. qué no? No, yo no le como pescado. Pero señor, es que come los bichos. Cada uno. Yo tengo eso. Yo el pescado, pregúntele a mi mujer. Sí. No lo paso. Pero pasa los bichos y no pasa el pescado. Está con un naufragio, señor. Bueno, por eso es otra cosa, pero ¿qué otra cosa se puede comer? Cocos, los cocos, frutas, claro. Fruta, hay mucha fruta, ¿no? En la isla desierta. Y ahí hay cocos. Hay, por ejemplo... ¿manzana? No, manzana no hay. ¿Por qué no? ¿Berenjena? ¿Berenjena? Nunca vi la berenjena donde crece. ¿Usted vio una berenjena en persona alguna vez? Sí, me pareció en el patio de casa. Mi vieja las ponía todas en una mesa de porquería. Y creo que en las mesas de los patios crecen. Durante las noches. Y ahí me decían... No conozco la planta de berenjena, no sé cómo. Ah, es bueno, negra y grande. ¿Y qué hace uno? Y ya nos vamos, porque es tardísimo. Sí, ¿por qué sí? ¿Qué hace uno ante el ataque de nativos? Ah, sí. De nativos que incluso pueden ser perfectamente civilizados. Sí. Mire, es muy importante, hay una actitud que toma el náufrago altanero, que es la de hacerse el nativo. Es un gran error. Es un gran error. ¿Cómo se hace nativo? Por ejemplo, usted los imita. Que la isla desierta es Bélgica. Bueno, entonces... lo ataque el ejército nacional. Bueno, y se hace el belga usted. Sí. A ver, haga de belga. Lo hicimos en China ya. ¿En qué hablan los belgas? En flamenco. En flamenco. No, señor. ¿Cómo? Eso es flamenco, es una, no, una sevillana. El flamenco es el es un idioma que suena, no sé, como alemán, francés, ¿qué es? Suena como alemán mal hablado. Pero también puedo, sí, hablar en francés con nuestro amigo Jacques Brel, que es ahí. Francés. Bonsoir. No, no. ¿C'est toi Belgique? Bueno. Digo, yo tengo otro chiste más divertido. ¿Qué es que bubule? Bonsoir. Bonsoir. Son amigables los nativos. Sí, pero... el señor... ¿Pas de cuisine? El señor me parece que es náufrago. Efectivamente. Ah, bueno, entonces... Ah, digo, no, no, ¿por qué, qué? ¿Qué le hace pensar que soy náufrago, caballero? Su desnudez. Ah, oh, caramba. Viste que siempre falta un detalle, falta... por un pelo, mira. Bueno, en la linterna. Mire, voy a hacer una pausa. Sí. Y después de la pausa le explico por qué estoy desnudo. Ahí está. Por favor. Vos sos, bueno, repositos de Bruselas para mí. Permiso.